Hola, mi nombre es Yareni Mendoza y me da mucho gusto que nos puedas acompañar en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Saben, hoy vamos a ver lo que es la lección número 10, la cual tiene por título el papel de la mayordomía. Pero para poder comprender realmente eso tenemos que saber que la mayordomía es sencilla, pero a la vez es compleja y esto hace a que fácilmente podamos malinterpretarla. Pero tenemos que comprender exactamente que ni un cristiano ni una iglesia pueden existir o funcionar sin ella. A lo que viene entonces esto es que un cristiano es también un buen mayordomo. Te invitamos a que nos puedas acompañar en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria, realmente en el que vamos a ver justamente cuál es el papel que desarrolla la mayordomía en nuestra vida cristiana. Te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que te hayas quedado con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Y de hoy me encuentro con unos chicos estudiantes de la Universidad de Montemorelos y me da mucho gusto que me acompañen, pero ayúdenme por favor a presentarlos, que las personas que nos ven sepan quiénes me acompañan el día de hoy. Mi nombre es Alexis Quiroz, yo estoy en la Facultad de Comunicación y Medios y vivo aquí en Montemorelos. Bien, gracias. Mi nombre es Ismari Neri, soy empleada de la universidad y vengo de Puebla. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Wilber Ricardes, soy de Tabasco y estudio la licenciatura de Teología. Saben, chicos, el día de hoy vamos a poder estudiar acerca sobre el papel de la mayordomía. Pero antes de ello, quisiera que pudiéramos pedirle sabiduría al Señor para que podamos comprender realmente el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Te damos gracias, mi buen Dios, en este día, por tus cuidados, Señor, pero sobre todo por permitirnos estudiar tu palabra. Quédate con nosotros en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, chicos, en el transcurso del trimestre hemos estado hablando de la mayordomía. Pero ya lo que tenemos que comprender, justamente, yo creo que ya el día de hoy, que en la mayordomía se centra lo que viene siendo Cristo. Entonces, si en la mayordomía se centra Cristo, ¿en el mayordomo qué se debe centrar? Cristo, ¿cierto? Ok, muy bien. Pero entonces, ¿cómo tiene que aplicar justamente el centro de Cristo cada uno de los mayordomos que pues somos cristianos? ¿Cómo es que practicamos realmente esta cuestión? Sí, bueno, definitivamente yo considero que como cristianos, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Nuestro centro de vivir y de todo lo que somos y lo que hacemos debe ser Cristo. Y Cristo, cuando estuvo en la tierra, en su ministerio aquí, nos enseñó a ser un buen mayordomo de los dones que Dios nos da. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy en día que somos seguidores de Cristo, debemos hacer que Cristo sea nuestro núcleo, el centro de todo lo que hacemos. Y cuando eso sucede, nosotros entonces comenzamos a ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da, sea riquezas, sea dones, sea talentos, salud, años de vida, no lo sé, infinidad de cosas que Dios nos da, aprendemos a ser buenos mayordomos, porque Cristo es nuestro centro. ¿Sabes, Wilber? Considero que a veces como cristianos nos es difícil ser esos mayordomos. Y bueno, una de las cosas que me gusta de la lección es ver a Jesús en el transcurso de su ministerio, cómo Él pudo ser mayordomo en esta tierra. Y que aunque a veces a nosotros nos pueda ser difícil, viendo el ejemplo de Jesús, podemos llevarlo a la práctica. Sí, a mí es muy interesante que sea el centro de la mayordomía, porque es como Jesús nos mostró el camino que hay que seguir y cómo debemos actuar para ser como Él. O sea, cómo es nuestro proceso para ir mejorando. Él tiene que ser nuestro proceso y nuestra guía. Yo creo que lo podemos ver justamente en la Biblia, ¿no? En la Biblia, el punto central, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo, es Jesús. Entonces, si yo me la paso, digamos que disfrutando justamente de los aspectos que me menciona la Biblia, ¿de qué me voy a llenar? Pues de Cristo. Cristo. Perfectamente, ok. Ahora, chicos, otra pregunta. ¿Cuán importante es justamente poner como centro en nuestras vidas a Cristo en todo lo que hacemos? Yo considero que es lo más importante para nosotros, sobre todo porque somos creyentes en Cristo. Cuando nosotros creemos en alguien, todo lo que hace alguien nos dice, entonces nosotros lo hacemos porque confiamos en esa persona. En nuestro caso, nosotros creemos en Cristo, tenemos fe en Él. Y entonces nuestro actuar, nuestro modo de vivir, se centra en el ejemplo que Cristo tiene para nosotros, en la forma en que Él vivió en la tierra. Y nosotros procuraremos entonces vivir a como Él vivió. De hecho, si nosotros buscamos, les voy a invitar que busquemos en nuestras Biblias, en 2 Corintios capítulo 5, 17, ahí nosotros podemos encontrar la importancia de que Cristo sea nuestro centro, que todo lo que nosotros hagamos se relacione con Cristo. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, que todos somos hechos nuevos por Cristo cuando lo aceptamos. Y por lo tanto, como Él nos hace una nueva persona, todo lo que hacemos nosotros a partir del momento en que lo aceptamos va centrado en la persona de Cristo. Efectivamente, sí. Yo creo que influye mucho el que yo tenga a Cristo dentro de mi vida, ¿no? En todo lo que yo hago, en todo lo que yo muestro ante la sociedad, influye permanentemente cuál es mi reacción. Porque justamente es como conocen a mi Dios, es como conocen al Dios al que yo sirvo mediante mi actuar, mediante mi reaccionar, mediante cada cosa que yo entrego, que yo hago, todo. Y yo quisiera que me acompañara a poder leer Gálatas 2:20. Te invitamos a que nos acompañes a poder ver esa cita bíblica que se encuentra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, qué bonito, es que realmente no es yo soy quien vive, realmente es Cristo quien vive en mí. Yo soy un buen representante de realmente a quien yo sirvo. Y cuán hermoso realmente es ver eso, ¿no? Sí, es realmente un versículo muy hermoso. Y es maravilloso comprender esta verdad, de que Cristo vino para morir en favor de nosotros, para ofrecernos perdón. Y ahora su victoria sobre el pecado la pone en nuestras vidas. Por eso el texto dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dándonos a entender que todo lo que somos a partir de ahora es todo nuevo, todo mejor para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, la lección nos dice, conectando la mayordomía con el que Cristo sea nuestro centro de vida, nos dice que no existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea nuestro núcleo principal. Es decir, la mayordomía auténtica que nosotros vamos a aprender a vivir es cuando Cristo sea nuestro centro, nuestro núcleo. Exactamente, el centro de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y es muy importante mantenerlo así, porque como yo lo veo, o sea, el mundo está lleno de pecado y es muy, muy fácil no seguir en el camino, y por eso siempre hay que tener a Cristo entre nosotros. Y desviarse, ¿verdad? Pero no, solamente es pensar justamente en nuestro centro, en nuestro núcleo realmente, que viene siendo Cristo, ¿no? Ahora, chicos, otro de los aspectos que menciona nuestra lección es el santuario y la mayordomía. Pero yo creo que estamos tan acostumbrados a ver los dos términos por separado. Así es. No estás acostumbrados a poder realmente, oye, ¿qué relación hay entre eso? No, eso no está relacionado. Tú déjalo por ahí. Pero realmente hay una relación. Pero ustedes explíquenme qué tipo de relación hay justamente entre la mayordomía y lo que viene siendo el santuario. Sí, bueno, yo creo que para comprender esta relación debemos comprender primero qué es el santuario. Okay. ¿Qué significa el santuario? ¿Qué significó en el tiempo de Israel? ¿Y qué significa hoy en día para nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo? Porque el santuario terrenal simplemente ejemplificaba el ministerio de Cristo, tanto aquí en la tierra como el que está ejerciendo hoy en día en el santuario celestial. El santuario nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros, que intercedió por nosotros, que un inocente muriera por un pecador, que la sangre de un inocente salvara y perdonara al ser humano caído en nuestro caso. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender que el santuario nos muestra la doctrina de la salvación, que el santuario todo lo que implica nos muestra el plan de salvación que Cristo planeó para nosotros, para rescatarnos. Entonces nosotros comprendemos que Cristo es el centro de ese plan de salvación y que Cristo intercede por nosotros y que hoy en día nosotros somos salvos por Él. Y cuando yo llego a comprender eso, entonces todo lo que yo soy, todo lo que Dios me da, yo lo uso para su servicio. Entonces creo que de esa manera se conecta. Yo comprendo qué significa el santuario y al comprender y creer en ello, entonces yo puedo servir a Dios con mis talentos como buen mayordomo. Sí, creo que es muy importante comprender lo que es el santuario porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo por mucho tiempo pensé de que realmente no era tan necesario ir a la iglesia. O sea, no lo veía como una gran necesidad. Pero ahora pensando en que realmente el santuario es como, o sea, representa a Cristo porque es como la representación terrenal de Dios aquí en la tierra. O sea, literal, en los tiempos de Israel estaba el lugar santísimo donde solo estaba la presencia de Dios. O sea, me demuestra cómo no nos ha olvidado y cómo Cristo viene, viene por nosotros como Él. O sea, el Verbo tomó carne y habitó entre nosotros. O sea, se me hace muy interesante. Y bueno, al aceptar esta doctrina del santuario, nosotros estamos aceptando la justificación por la fe. Y la justificación por la fe nos lleva, por ende, nuestro ser va a ser un mayordomo, pero no por tratar de hacer las cosas bien, sino por de adentro nos van a hacer, y entonces trataremos de cuidar todos esos aspectos de la mayordomía. Entonces es muy importante esta doctrina de la salvación, del santuario por medio de la salvación. Vemos, yo creo que el santuario por medio del sacrificio del Señor, ¿no? Que realmente es lo que viene a representar el santuario. Y yo creo que al estarlo observando es donde surge el amor justamente que Él nos dio, y es como entonces a ver qué respuesta yo le voy a dar a ese amor que Él me da. Por ese sacrificio que Él hizo y vino a entregarse para poder salvarme del pecado y para poder vivir realmente en la eternidad. Y yo creo que igual, así como les comentaba, ¿no? Viene siendo como una respuesta, ¿no? El que yo pueda demostrar mediante la mayordomía que realmente vengo siendo su hijo. Y yo soy aquella persona que Él eligió con mucho amor. Así es. De hecho, la lección nos menciona una frase que me gustaría leerles. Dice, la doctrina del santuario ayuda a revelar la gran verdad de la salvación y la redención, que es el núcleo de toda la teología cristiana. Es decir, esa doctrina no solamente está ahí para enseñarnos lo que Cristo hizo, sino también está para que nosotros podamos comprender todo ese proceso de salvación que Dios y Cristo al venir aquí hizo en favor de nosotros. Y eso cuando nosotros lo comprendemos, lo entendemos y lo aceptamos, incrementa nuestra fe. Y como mencionaban hace un momento, cuando yo tengo fe y creo en Dios y creo en este proceso, en esta doctrina, entonces yo puedo servir de mejor manera a Dios. Yo me entrego por completo y dejo que Cristo sea mi centro de todo lo que yo soy como persona. Sí, así es. Fíjense, chicos, que vamos a ir a una pequeña pausa, pero me gustaría poder hacerles una pregunta antes de irnos. ¿De qué manera Cristo es un mayordomo en el santuario? ¿Qué les parece si contestamos esta pregunta, pero justamente al regresar después del corte? Y tú también nos ayudes a poder contestarla, comentando justamente nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos. Regresamos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Mucho gusto que te hayas quedado con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de irnos hicimos una pregunta y fue, ¿de qué manera Cristo es un mayordomo en el santuario? Sí, bueno, creo que esta pregunta la podemos contestar buscando algunos textos en la Biblia. Y a mí me gustaría que buscáramos 1 Juan 2:1. Este texto nos dice... ¿Cuál es una de las bueno, más bien, ¿cuál es una de las cosas que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial? Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, una de las cosas que Cristo está haciendo como mayordomo en el santuario celestial es que intercede por nosotros. Cuando nosotros pecamos, cometemos un error o vamos en contra de la ley de Dios y nosotros pedimos perdón por medio de la oración, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Intercede y logra que Dios nos perdone. Y de esa manera Cristo está siendo un mayordomo en el cielo. O sea, los dones que Dios le dio, los dones que Él tiene como Hijo de Dios, los usa para interceder en favor de nosotros. Sí, claro. Ismael, ¿de qué manera tú crees que realmente Cristo actúa como mayordomo realmente en el santuario? Bueno, si nosotros nos ponemos a recordar qué es la obra que hace Jesús en el santuario, la podemos resumir, me gusta mucho resumirla de esta manera: nos justifica, nos santifica y está por glorificarnos. Entonces, al leer, no sé si me acompañan a leer Hebreos 4, 14 y 15, dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, yo creo que la obra que Él hace ahí es muy determinante para nosotros. Y al usarlo en la mayordomía, debemos de tomar esos aspectos que nos llevan a tener una vida de pues servicio y de obras, pero de obras que todo vaya girando alrededor de Jesús. Que todo lo que hagamos sea de tal manera que estemos poniendo en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Alexis, ¿tú qué comentas con respecto a esa pregunta? Pues yo creo que Cristo, como habían dicho, pues intercede por nosotros, por todo lo que hemos causado en el santuario. Pero me gusta mucho en Hebreos 4, también menciona de que, bueno, más adelante, que no debemos olvidarnos de la ley de Dios, que está en el lugar santísimo. O sea, y me gusta cómo el santuario representa todo. Y cómo digo que es como un lugar en el cielo, justo aquí en la tierra. Y pues en el sentido en que cómo Cristo intercede en el santuario, como yo lo veo como el Hijo del Hombre, que viene en la tierra y está con nosotros. Y nos representa a su Padre, que es el Padre de todos. Y pues yo lo veo así y me gusta mucho cómo vemos a Jesús como una identidad a la que podemos seguir y aspirar a ser como Él. Fíjense que creo que mientras más comprendemos realmente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, es donde realmente nos acercamos más y vemos realmente el papel que debemos hacer, la función que debemos hacer ahora que Dios nos mandó a este mundo, pero no nos dejó solamente solos, como que, ay, vayan ustedes. No, nos encomendó justamente una misión. Y es el momento en que nosotros decimos, ok, ¿tomas la misión o la dejas solamente ahí? Y sabemos que tenemos creencias doctrinales, ¿verdad?, cristocéntricas, y justamente una de ellas viene siendo el santuario. Pero sí, tenemos más. Pero, ok, ¿de qué manera pueden influir justamente esas creencias doctrinales que profesamos, que implementamos según aparentemente en nuestra iglesia, pero de qué manera influyen en nuestra vida? Sí, definitivamente yo considero que deben influir en gran manera en nosotros. La doctrina que estamos mencionando ahorita del santuario nos ayuda a comprender el ministerio de Cristo, tanto terrenal como celestial. A medida que nosotros vamos adquiriendo mayor conocimiento en esta doctrina, vamos entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que está haciendo por nosotros ahora también. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces llegamos a ser mayordomos fieles a Él y los dones que Él nos ha dado lo ponemos a su servicio. Y las demás doctrinas yo considero que todas van relacionadas con la del santuario, porque la del santuario nos muestra el plan de salvación, la salvación de Dios en favor de nosotros a través de Cristo. Y las demás doctrinas nos ayudan a reforzar ese conocimiento, nos ayudan a comprender mejor el amor de Dios a través de su salvación. Ismael, ¿de qué manera crees tú que influye justamente la creencia que tenemos en nuestras vidas? Pues doctrinas serían varias, nos meteríamos y no terminaríamos, pero yo creo que, como decía Wilber, ¿no? Son la manera en la que vivimos y también hacia dónde vamos, nos ayudan a direccionarnos. Entonces, al ir meditando en cada una de estas doctrinas, nosotros podemos ir aplicándolas a nuestra vida y haciendo buen uso de ellas. Podemos ir metiendo todo lo que los conceptos que ellas nos dan para poder ser un buen mayordomo, para poderle servir bien a Dios. Sí, claro. ¿Sabes, Alexis? Fíjate que, bueno, no solamente a Alexis, a todos, a quienes nos ven, sí, también, digamos que hay dos anuncios que se hacen muy importantes en este mundo, ¿ok? Y estamos oyendo que del primero viene siendo de un catástrofe, como iba a ser el de Noé. Pero hay otro mensaje. ¿Cuál es ese otro? Sí, definitivamente creo que es el mensaje de los tres ángeles, ¿no? El mensaje que nosotros estamos llamados a formar parte de esa misión de ir y predicar el Evangelio. De que el mundo conozca lo que Cristo ha hecho por nosotros y que viene por segunda vez. Es una tarea muy importante el llevarlo a cabo ahora, porque si se nos dio, lo podemos conocer, pero a veces no lo aplicamos. Y qué importante es aplicarlo, sí, para que por medio de eso otras personas puedan tener este conocimiento que nosotros, eso, tenemos. Eso es muy cierto. Por ejemplo, en la otra pregunta que habías dicho sobre las creencias, yo lo veo como el ejemplo que usa la lección sobre los romanos, que descubrieron que su rueda se protegía más si ponían un pedazo de metal, y que eso explica más como la mayordomía. Uh-huh. Pero en sí yo lo veo como... es una forma de protegernos a nosotros mismos de lo que hay en el mundo y cómo nos va acercando más a él. Entonces, Alexis, ¿qué responsabilidad crees que tenemos realmente al recibir ese mensaje de los tres ángeles? Pues yo creo que como nosotros, pues entenderlo primeramente para saber cómo salvarnos y cómo salvar a otras personas. Yo lo veo como un mensaje en el que nos está diciendo de que no nos ha olvidado todavía y de que, o sea, hay que despertar y hay que estar trayendo la mayor gente que podamos. Y creo que, o sea, tenemos realmente dos compromisos, porque, okay, sí tenemos realmente que compartir ese mensaje, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo es que lo vivo yo realmente? Sí, nosotros estamos hablando de mayordomía, ¿no? Y de que debemos ser fieles mayordomos y que Cristo debe ser nuestro núcleo. Nosotros como fieles mayordomos, bueno, un mayordomo, debemos aclarar, se encarga de ministrar algo, de organizar algo, está a cargo de una tarea muy importante. En nuestro caso, nuestra tarea como mayordomos es la de dar a conocer a Cristo al mundo. Y en este caso, el mensaje de los tres ángeles, nuestro deber, nuestra responsabilidad es dar a conocer a Cristo, a Dios, que el mundo conozca a Dios, que el mundo se arrepienta y busque a Dios. Que las personas salgan del mundo de pecado y se acerquen a Dios y darles a conocer que la hora del juicio de Dios ha llegado y que hay una oportunidad para arrepentirse. Como mayordomos es nuestro deber y nuestra responsabilidad y debemos hacerlo. Así es. A ver, Wilber, tú mencionaste ahorita mencionar y dar el mensaje a los demás. Pero entonces un mensaje yo lo puedo transmitir a través de WhatsApp, lo transmito en un correo. Lo transmito escrito en una carta, pero es así justamente como yo debo de mandar ese mensaje. ¿O cómo es que debo realmente mandar ese mensaje? Es en nuestra manera de vivir, perdón. Sí, adelante. Nosotros lo podemos expresar en la manera en que nosotros vivimos. Y hay personas que han comentado, ¿no? Que en la manera en que te vean a ti, ellos pueden ser salvos por el simple hecho de cómo tú actúas y qué estás reflejando hacia las demás personas. Entonces, no es que realmente lo mandemos por WhatsApp. Sí lo podemos hacer, compartir las verdades que nosotros conocemos. Pero lo que más va a importar es la manera en la que nosotros lo vivamos, lo practiquemos y lo demos a conocer. A lo mejor no vamos a ser misioneros del otro lado del mundo llevando el mensaje del tercer ángel, pero en la manera en la que nosotros lo aplicamos a nuestra vida, lo damos a conocer al mundo. Sí, creo que podemos ser un ejemplo, así como Jesús fue un ejemplo para nosotros y nos intentó salvar, creo que de esa misma manera podemos aplicarlo para los demás. Efectivamente, así como mencionaste, ¿no? Cristo fue un excelente mayordomo viviendo aquí en la tierra, así ¿no? Así es. Él se entregó justamente para poder salvarme a mí misma, a ustedes y a quienes nos están viendo. Y qué hermoso realmente es ver eso, pero no solamente como decir, ah, sí, Cristo a mí nos entregó y por mis pecados me salvó. Solamente el decir, ¿qué papel yo estoy desarrollando justamente en la mayordomía? Claro, definitivamente, Ismari comentaba algo muy importante. Nuestro testimonio es la forma más poderosa de transmitir este mensaje. Nosotros, en nuestra forma de vivir, predicamos el mensaje de que Cristo viene pronto. Mientras predicamos, nos preparamos. Entonces, es un doble deber, predicarlo y prepararnos. Y de esa forma, las personas pueden ver en nosotros que nos preocupamos por dar a conocer que Cristo viene, pero al mismo tiempo nos ocupamos por prepararnos para la venida de Cristo. Y nosotros es nuestra gran responsabilidad, debemos comprometernos con nuestra misión. Cuando hacemos que Cristo sea nuestro núcleo, volvemos a lo que mencionamos hace unos momentos atrás, cuando Cristo es nuestro centro, entonces nos comprometemos con Él y hacemos que todo sea mejor. Fíjense que quiero comentarles algo que el escritor del linaje de White declara a través de unas preguntas. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? A su venida, ¿recibirá el Señor lo que realmente es suyo con intereses? Es importante realmente esta pregunta, pero me gustaría, antes de poder terminar justamente este programa del repaso de la lección de Escuela Sabática, que me ayudaran por favor a decirles a quienes ahora nos ven, ¿cuál es el resumen que ustedes concretan justamente con una palabra lo que viene siendo esta lección? Sí, bueno, yo creo que sería compromiso con Dios. Bueno, para mí sería la mayordomía un estilo de vida, reflejarlo a las personas que me rodean y de esa manera compartir a Jesús. Yo creo que lo más importante de la mayordomía es la fe en Jesús, para de esa forma tenerlo como centro de tu vida y aceptar sus creencias y profesarlas. Sí, así es. Fíjense, chicos, que hoy en el momento nos encontramos, ahora sí, que en el tiempo de la verdad. Y sucede que tenemos realmente que enfrentar las circunstancias conforme a lo que decimos realmente. Que se vea confiabilidad en cada una de las cosas que leemos, profesamos y compartimos. Te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Recuerda que nos puedes acompañar en nuestra siguiente transmisión. Y les agradezco a los chicos, pero te agradecemos a ti porque nos hayas acompañado. Bendiciones.